Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Saludos de quien os habla, José. Yo soy el monitor de radio y normalmente al principio del programa suelo aparecer para contaros qué es lo que vais a poder escuchar de las cosas que han hecho los chicos y chicas del taller de radio. Pero esta semana os tengo que decir que les he dado fiesta, claro, como estamos en este puente tan maravilloso, tan largo, pues ellos ya están preparando las actividades y las secciones que vamos a preparar para Navidad, que vamos a tener durante todas estas fiestas navideñas, así que este programa pues hemos tenido que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que vais a poder escuchar hoy? No las nuevas actividades, como os decía, de los chicos y chicas del taller de radio, sino un programa especial con un super cuento en verso, además muy bonito, que se llama Merlín el Encantador. No sé si te suena la historia de Merlín, Arturo, la tabla redonda, por ahí van los tíos, por ahí. Pues ese es el cuento que, como os decía, hoy vais a poder escuchar. Eso y un poquito de música en este programa especial en el que muchos de vosotros seguramente estaréis de vacaciones. Algunos habrán marchado, otros se habrán quedado para disfrutar de todas las actividades que se celebran. Así que nada, espero de verdad que disfrutéis con este cuento tanto niños como mayores, porque, como os decía, este programa lo puede escuchar cualquier persona. Así que bienvenidos a este especial de Menuda Hora. Imita a un mono, a un mono, un monito que lo haces bien. Imita a un elefante, un elefante, elefantito que lo haces bien. Hay que saltar adelante y atrás, saltar adelante y atrás, para adelante y para atrás, que lo haces bien. Dichos y frases populares. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Este refrán aconseja amoldarse a las costumbres de un lugar donde uno viva y no tratar de imponer sus ideas a los demás. Los antiguos romanos decían: cuando estés en Roma, vive conforme a las costumbres romanas. Y aquí nacieron otros dos conocidos refranes viejos que dicen así: si a Roma vas, como vieres haz, y cuando a Roma fueres, haz lo que vieres. Merlín el Encantador.

Hola, queridos amigos, ahora os voy a contar un chiste. Van dos pulgas a un hotel, salen del hotel y le dicen una a la otra: ¿qué cogemos, un taxi o un perro? Hola amigos, soy Eva y ahora os voy a contar un chiste. Estaba Jaimito en clase de plástica y les dice la profesora: para mañana tenéis que hacer un trabajo de un país. Al día siguiente les pregunta: oye Pedro, ¿qué has hecho? Pues con palillos he hecho la Torre Eiffel de París. Y tú, yo con tizas el Vaticano de Roma. Y tú, Jaimito, ¿por qué traes un orinal y una vela? Pues muy fácil, por Chicago de noche. Gracias por escucharme. Estaba Jaimito en clase y le dice a la profesora: a ver Jaimito, dime los barcos que llevó Colón cuando descubrió América. Pues señorita, es que no me acuerdo. Jaimito, castigado contra la ventana. De repente pasa una chica muy guapa y dice Jaimito: Santa María, qué pinta tiene esa niña. Dice la profesora: muy bien Jaimito, a tu sitio. Hola queridos oyentes, me llamo Eduardo y ahora os voy a contar un chiste. Van dos y se caen en medio. ¡Oh, qué bonito! Hola, soy Marta y a continuación os voy a contar un chiste. A ver, niños, si yo digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Jaimito levanta la mano y dice: tiempo perdido, maestra. Y otro, la madre de Jaimito le dice a Jaimito: a ver si te portas bien, porque cada vez que haces algo malo me sale una cana. Ah, entonces tú debiste haber sido tremenda, porque fíjate cómo está la abuela. Que paséis un buen día, hasta mañana. Hola queridos oyentes, me llamo Saba y ahora os voy a contar un chiste. Un burro caminaba por el campo y de repente se chocó con un zorro. El zorro se disculpó y dijo: I'm sorry. El burro le respondió: I'm burry. Con mi segunda canción, llamada Desde Dentro, de Dante, Beret y Soge. Vamos a escuchar esta canción porque me gusta este tipo de música. Trata de... bueno, lo mejor es que lo escuchéis vosotros mismos, porque estos poetas de la calle son los mejores del mundo. Y otra vez veré y Dante. Amando el equilibrio me gustaba temblar cuando andaba por la cuerda de mi soga. Quizás que cada paso era ilusión para poderme salvar, y ahora me di cuenta que solo me ahoga. Donde llego tarde mi ciencia no existen horas, vivo por instantes, todo lo demás decora. ¿Crees que no me jode no ser como soy a solas? ¿Crees que quiero ser humano si ni soy persona? Y claro que no puedo verme cuando era tan ciego, porque ahora veo suficiente como para echarlo de menos. Con pies en la tierra dudo soñar con el cielo, si ni sé qué debo, ¿cómo voy a decir te quiero? Y yo puedo romperme por la mitad, que con el vacío que tengo te diría que sigo entero. Mi felicidad es solo un contrato de casi poder tenerle la letra pequeña un pero. Yo entiendo lo que era la infinitud, ya que no valíamos nada y solo se unían nuestros ceros. Puede que no articule palabras cuando parten sustantivos para nombrarte de nuevo. Y perderlo todo por si luego no me encuentro. Saco lo de dentro pero luego no lo siento. No noches largas, días efímeros. Miro en mi pecho, ahí dentro hay un desierto. Ya ni la puerta quiere abrirme. Ando desnudo sobre lágrimas de ángeles, gritando libertad, versos de autómatas, soñando el ciclo, escapando de tus cárceles. La llovizna cayendo al suelo frío. Anduve por tu pasillo para desahuciar mi nombre. Roto los peldaños para no alcanzar la cumbre. Tirar lo tuyo y recoger lo mío. No entra la luz, abre la cortina. Y yo pensando en la morfina. Ande por tus jardines para recoger mis rosas. Solo quería devolverte las espinas. Vuelvo a casi mierda, son tiempos difíciles. Callarme y sanarme los síndromes. Por si acaso, tres ojos como un cíclope. Curando hoy lo que sucedió ayer. Tirando mis penas a la nada. Sentado veo cómo se desvanecen. Mírame cuando menos lo merezca, para que mi alma se crezca. Ya pasé por mis penurias y me comí mil desplantes. Ya miré al miedo de frente y me llevó a mí por delante. Hace tiempo que aprendí un consejo que vengo a enseñarte. Sé paciente, sé constante, corriendo no llegas antes. No me enseñaron la forma de levantarme. Me enseñaron que vendrían más, que intentarían tirarme. Y eso hicieron, me dañaron, me mintieron, despreciando. Me dijeron que era un cero y que nadie querría escucharme. Y aquí estoy casi 10 años más tarde, luchando a diario por lo que me hace ser grande. Más acompañado que nunca antes en mi vida, y con más ganas de comerme el mundo y adentrarme en el corazón de todas esas personas, y encontrar aquel rincón sin rencor donde se perdonan todos los errores cometidos en pasados, que han quedado destrozados y que ya no nos traicionan. Y ahora estoy comprobando por mí mismo que supe ser fuerte y pude salir de ese abismo. Que con una mano cuento a los que quiero en todo, y que con la otra puedo escalar y escapar yo solo. Nadie me dice qué debo de hacer, ni qué debo decir, ni qué debo pensar. Nadie comprende las cosas que siento cuando un tema nuevo me vuelvo a sacar. No es para ver qué tengo nivel, ni para mostrar que soy el más fuerte. Es para ver qué sigo de frente y que para siempre me pienso quedar. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Separa los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas, y deposita cada tipo de residuo en su contenedor. Recicla, por un mundo mejor. Frases célebres. Normalmente la inspiración divina llega cuando el horizonte es más negro, de Indira Gandhi. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de plomo? Los dos pesan lo mismo, ¡un kilo! ¿Cómo se llama en Francia el ascensor? Pulsando un botón. ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer un huevo duro? Nada, un huevo duro ya está cocido. En un árbol hay 9 pájaros. Un cazador mata 3 de un tiro de escopeta. ¿Cuántos pájaros quedan en el árbol? Ninguno, porque huyen al oír el disparo. ¿Qué engancha más que un gancho? 2 ganchos. ¿Eh?